pienso en todo lo vivido, de todo el amor que juramos cuando nos quisimos. Caricias y besos haciendo el amor, las sábanas blancas en transmisión, de todo lo que me enseñaste, toda esa afición. El tiempo se marcha y tú ya no sigues conmigo. Seguro que tienes a otro y yo en el olvido. ¿Y quién será el que te desnuda, te arranca las ropas oscuras? ¿Será que él te deja en el cielo como lo hacía yo? Y se enreda en tu cama y tu cuerpo, y se siente seguro contigo. Yo me muero de celos sabiendo que él es tu marido. Y se enreda en tu cama y tu cuerpo, estés conmigo. Te lo dice la noche. El tiempo se marcha y tú ya no sigues conmigo. Seguro que tienes a otro y yo en el olvido. ¿Será el que te desnuda, te arranca las ropas oscuras? ¿Será que él te deja en el cielo como lo hacía yo? Oh, mi amor.